¡Ay, mi amor! Dos grandes amigos, Jaime Maroso y Alfredo Villazón. Si crees que te voy a buscar, eso no lo pienses de mí. Si crees que me voy a humillar y voy a rendirme ante ti. Si Dios quiere mandarme un castigo y tenga que perder la vergüenza, mejor que yo no hubiera nacido y estar metido en tanta tristeza. Que yo sin ti también sé vivir y puedo triunfar. Y puedo aspirar a buscar otro amor y alejarme de ti. Tú piensas que yo sin tenerte a ti me voy a morir con tantas mujeres que hay en este mundo que saben amar. No sé qué tienes en tu cabeza, no sé qué te ha pasado conmigo, tan bien que me portaba contigo. ¿Será que estás en otro planeta? Ay, con tanta nobleza y lo que me ha sucedido. Con tanta nobleza y lo que me ha sucedido. Y así es la nobleza de Tico Aroca, Alfredo Araújo y Darío Pabellón. ¡Ay, hombre! Juan Carlos Arquila y Giovanni Lanzoni. Hablo de ti, lo digo con mucho pesar. Hay cosas que viven en mí que nunca las puedo olvidar. Porque te equivocaste conmigo y te burlaste de mi nobleza. Tú siempre me causaste tristeza, buscaste mi desprecio y olvido. Que no analizas y cambias también tu modo de pensar. ¿Por qué no aterrizas y cambias la forma de tratarme a mí? Porque yo no pierdo esas esperanzas de volverte a amar, aunque sea tan triste esa realidad que me hace sufrir. Dichoso aquel que vive su vida y nunca conoció la derrota. Si tengo esta batalla perdida, yo aspiro que no pierda la otra. Ay, me mata esta herida y el alma la tengo rota. Me mata esta herida y el alma la tengo rota. Juan Felipe y Lucho Villazón, familia.